no encuentro ya placer, nada me inspira. Quisiera ya estar muerto y descansar, porque son tantos los crimiños de la vida que mi alma no lo puede soportar. Si porto mi guitarra de momento para sanar, cauterizar mi herida, mi propio corazón, mi sentimiento se discrepan y me quieren maltratar. Pero Dios, astro, sol, luz, elemento, se horrorizan y me vienen a animar. Hacer nada me inspira. Quisiera ya estar muerto y descansar, porque son tantos los crimiños de la vida que mi alma no lo puede soportar. Si porto mi guitarra de momento para sanar, cauterizar mi herida, mi propio corazón, mi sentimiento, se discrepan y me quieren maltratar. Pero Dios, astro, sol, luz, elemento, se horrorizan y me vienen a animar.